noche que me voy a bailar. Seguro que con los pibes me voy a mamar. Buscar alguna piba para chamullar. Y a ver si a la cama la puedo llevar. Chicumbiero. Y seguimos avanzando.